Lección número 8. Nuestraesperanza.cl. Para el 24 de febrero de 2018. El impacto de diezmar. Sábado 17 de febrero. Para memorizar. No sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo, y que los que sirven al altar, del altar participan. Así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio que vivan del Evangelio. Primera de Corintios capítulo 9, versos 13 y 14. Como vimos la semana pasada, el diezmo es una importante expresión de fe. Es una manera de revelar o de verificar la realidad de nuestra profesión. Comillas, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. ¿O no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados? Segunda de Corintios capítulo 13, verso 5. La primera referencia bíblica al diezmo es cuando Abraham le da el diezmo a Melquisedec. Génesis capítulo 14, versículos 18 al 20. Hebreos capítulo 7, verso 4. Los levitas también recibían el diezmo por sus servicios en el templo. Segunda de Crónicas capítulo 31, versículos 4 al 10. Hoy el diezmo es para el sostén del Evangelio. Bien entendido, sirve como una medición espiritual de nuestra relación con Dios. El uso del diezmo, su importancia, su método de distribución y el impacto que esto podría generar están planificados para nuestro crecimiento espiritual al apoyar la obra de Dios y proporcionar la base financiera para predicar el Evangelio. Este es el plan de Dios y se lo considera el primer paso que da un mayordomo fiel. Esta semana continuaremos analizando el diezmo, su distribución, lo que significa para los demás y cuál es su impacto en nuestra vida espiritual.